11 de la mañana, 25 minutos. Lo prometido es deuda. Ayer estuvimos complicados con los horarios y no logramos comunicarnos con el director general de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, Javier Weiss, que por supuesto hoy sí. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, buen día y nada, pedirte disculpas que ayer la agenda se complicó con los horarios, así que nada, pedirte disculpas y bueno, ya estamos como para poder charlar un ratito. No hay ningún problema, eso es importante porque entonces se está trabajando. Cuando uno no puede hacer algo o se equivoca, es porque se está trabajando. No es está cierto. Nada más que cobrando un sueldo, Javier, así que sabes cuánto nos gustaría. bueno, a ver, ¿qué significa el programa Nutrir para el Desarrollo, que entiendo se está realizando evaluaciones en distintos en distintas localidades de nuestra provincia? Y una vez que se hace ese relevamiento, de acuerdo a lo que dé, ¿qué se hace? Bien, mira, te cuento un poco la historia del programa Nutrir, que era lo que comúnmente se conocía como comedores. Es un programa, es un subprograma que está dentro del programa Provida, hace muchísimos años ya que se viene ejecutando en la provincia de La Pampa, y hace unos 6 años más o menos intentamos desde el gobierno darle una vuelta de rosca, digamos, a este programa, en el sentido de buscar que estos tipos de comedores, llamarlos centros de alimentación e integración social, que busca precisamente sacar la etiqueta que muchas veces ocurre con estos lugares, que porque los niños y niñas concurren a los comedores, es un lugar para pobres. Sabemos que la situación hoy en el país no es para nada sencilla. Imagínate hace 4 años atrás, cuando nosotros comenzamos con esta nueva idea. Tampoco era sencilla, estábamos con un gobierno nacional en donde lo que menos hizo y hacía era preocuparse por los que menos tienen. Entonces, en ese sentido, lo que buscábamos era potenciar estos lugares en donde no solamente la función que cumpla por parte del Estado sea dar un plato de comida, sino que vaya un poquito más allá y que piense en la integralidad de los chicos que asisten a estos lugares y que se pueda hacer un trabajo mancomunado con los distintos municipios en donde se ejecutan y que realmente podamos llegar a los chicos en el momento en que ellos se sientan a comer, pero también después hacer un fortalecimiento de cada una de las familias de estos niños que asisten ahí. Esto es un poco a resumidas cuentas de lo que trata. Buscamos también que el programa tenga, el nombre del programa realmente es que coincida con lo que buscábamos. Buscamos la nutrición de los niños, no solamente desde el aspecto alimentario, sino también desde la vida misma y desde brindarle una herramienta, ponerle en la mochila herramientas que les sirvan no solamente desde, como te decía recién, de la nutrición, sino con otros tipos de fortalecimientos. En su momento trabajamos mucho con la gente del Ministerio de Salud, principalmente con la parte de odontología, en donde hacíamos distintos relevamientos de los chicos, y después fuimos avanzando, después nos encontramos con una pandemia que nos obligó a frenar todas las acciones que teníamos pensado. Y una de estas acciones que teníamos pensada en esta gestión era comenzar con la medición del peso y talla por parte de una nutricionista que trabaja con nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social, para que pueda hacer un diagnóstico de cómo están los chicos o cómo es la alimentación de los chicos al momento de que se sientan a comer en los distintos centros de alimentación e integración social, que son los CAIS, que antes se llamaban comedores. Lo que buscamos con esto es poder tener un diagnóstico y planificar si la alimentación que hoy están teniendo es la adecuada y en el caso de que no lo sea, ajustar para que eso pase. Ya sea en los distintos municipios que ejecutan estos programas o haciendo un seguimiento en cada una de las familias de estos niños y niñas que asisten a estos lugares. Javier, el número seguramente durante la pandemia no pudo obviamente medirse, pero una vez que están atendiendo nuevamente, ¿cuánto ha crecido el número de asistencia? Y fundamentalmente, si tienen medianamente el dato de cuánto se ha resuelto a través de la aplicación del programa Nutrir. Mirá, a ver, el programa Nutrir se ejecuta en 40 localidades de la provincia de La Pampa. Tiene distintas modalidades. En 24 de ellas los chicos se sientan a comer, que son los centros de alimentación e integración social. Y en el resto de las localidades existe la modalidad de viandas o de bolsones de mercadería o de ticket para que ellos puedan comprarlo. De acuerdo, es un programa que es descentralizado y esa decisión la toma cada municipio en cómo va a ejecutar los fondos que le transfiere la provincia para que sean destinados a la alimentación. En este sentido, podemos tener el dato, hoy de a poquito empiezan las municipalidades a hacerlos sentar a comer nuevamente. Muchos en la época de pandemia nos vimos casi todos obligados a no poder concurrir a estos lugares, y a medida que se iba flexibilizando la cuestión y a medida que se iba estabilizando la cuestión sanitaria y de la pandemia, comenzaron a entregar viandas para evitar la aglomeración de gente. Y ahora que, bueno, que ya, gracias a Dios, podemos decir que estamos en una situación sanitaria óptima en la provincia, han comenzado nuevamente a sentarse a comer. De esos, son 10 que han elegido volver a sentarse a comer, y el resto sigue con el tema de la entrega de viandas. Si vos me decís un número, se incrementó, no tengo el número exacto, pero sí hubo un incremento. Hoy tenemos más o menos en toda la provincia 7.500 beneficiarios que asisten a o que se ejecutan, digamos, por estas distintas modalidades que te decía recién, o se sientan a comer, o reciben la vianda, o el ticket, o el bolsón de mercadería. El incremento se debe a esta situación que hoy estamos pasando, que viene de arrastre, como te contaba recién, de 4 años de un gobierno que lo que menos hizo fue privilegiar al que menos tiene, sino que privilegiaron al que más tenía. Luego nos tocó una pandemia, que todos sabemos lo difícil que fue para todos los gobiernos, no solamente municipales, sino provinciales, y también para el gobierno nacional. Y si algo nos faltaba para seguir incrementando esta situación, eran las secuelas que nos está dejando la guerra desatada en Rusia, y bueno, cada vez que va pasando es como que decimos, bueno, ¿cuándo vamos a poder estabilizarnos y poder salir de todo esto? Yo creo que hoy la situación es compleja, y por eso se ha dado un poco el incremento en cada una de las localidades. Bien, ¿qué nos falta, Javier? ¿Qué nos falta desde, supongo, desde el núcleo familiar para apoyar en esta situación? A ver, pedirle a las familias hoy, en el sentido de que nos falta, es complejo cuando vos estás hablando de familias que, como te decía recién, y uno parece que cuando le toca hablar por parte del Estado, pareciera como que siempre busca una excusa o busca responsabilizar en otros lo que está pasando. Pero es muy difícil hoy poder exigirle o pedirle a una familia que pueda cumplir con lo nutricional que tiene que tener un plato, cuando es una familia que perdió su trabajo, cuando es una familia que vivía de changas y la changa ya no la tiene más, cuando el ingreso le merma, cuando tiene un salario y va al supermercado y la plata no le alcanza. Entonces, es difícil decirle hoy a la familia, esto es lo que te falta y esto es lo que tenés que hacer. Y también es muy difícil para un Estado que no solamente tiene que atender este tipo de consecuencias sociales que estamos viviendo hoy, complejas, sino que además tiene que atender la demanda del empresario, que también tiene su situación económica compleja, tiene que atender la situación del privado, del público y de los sectores que menos tienen. Por eso digo que cuando uno centra su atención en un solo sector, es mucho más fácil. Si nosotros centramos todo el ejercicio del o el accionar o la planificación de las políticas públicas en beneficiar solo a un cierto sector es mucho más fácil, el camino es mucho más corto. Cuando vos tenés que atender la necesidad de todos los argentinos, de todos los pampeanos y de todos los santarroseños, es más complejo, porque siempre la cuestión económica te lleva a tener que priorizar en algunas situaciones y es muy difícil cubrirla. Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué es lo que nos falta, yo creo que lo que nos falta es un poco de empatía por el otro. Creo que tenemos que, entre todos, mirar para el costado y poder agarrarnos todos de la mano y poder salir de manera conjunta, porque a veces parece un cliché y que es con todos, y realmente es con todos. Si nosotros no dejamos el egoísmo de lado, no empezamos a pensar cuánto es lo que falta y lo que yo puedo dar, es muy difícil que podamos afrontar las consecuencias que hoy tenemos. Muchas veces se hace un discurso político muy egoísta por parte de la oposición, que creo que no contribuye a absolutamente nada, sino que hoy estamos en un momento de una situación social a nivel país compleja y que nosotros, que tenemos las responsabilidades de gobernar, no nos hace ninguna gracia ver el nivel de inflación y el porcentaje de inflación que tenemos. Hemos sido críticos de lo que se hace mal y de lo que no hemos logrado, pero también defendemos lo que se ha logrado y lo que se ha cambiado en este tiempo de 2 años, inclusive en estos 2 años de pandemia. Yo no sé qué hubiese pasado si quien hubiese gobernado la provincia, la ciudad y la nación, no hubiésemos sido los que están hoy, ¿no? Uh-huh. Y seguramente va a haber mucha gente de que está escuchando este programa que no coincida con lo que digo, pero vamos a los otros objetivos y a los datos concretos, ¿no? Bien, Javier, muchísimas gracias por tu atención, por contarnos lo que se está haciendo, por dar tu opinión al respecto. Muchísimas gracias. Quiero dejar el micrófono a disposición para que agregues o digas o hagas llegar el mensaje que quieras. Bueno, no, gracias a ustedes por difundir estas acciones que viene realizando el gobierno de la provincia de La Pampa. Nosotros en la ciudad de Santa Rosa venimos trabajando también de manera mancomunada con el municipio. El municipio tiene 13 centros de alimentación e integración social distribuidos en los distintos barrios de Santa Rosa. Hoy están en su gran mayoría entregando las viandas. También vamos a estar llegando por estos lugares también a hacer la medición de peso y talla. La ciudad de Santa Rosa ha crecido y mucho. Y la población de niños y niñas que asisten es mucho mayor a otras localidades que hoy estamos recorriendo, pero también lo vamos a hacer en la capital de la provincia. Simplemente pedirles a todos que tengamos un poco más de empatía, que son momentos difíciles, que no contribuye estar pasándose factura en lo que no se hizo o en lo que se hizo mal. Lo que se hizo mal hay que corregirlo. Las expectativas que se generaron hay que tratar de cumplirlas y hay que poder hacer que cada argentino y argentina, pampeano y pampeana, santarroseño y santarroseña, pueda tener un poquito mejor su calidad de vida, y en eso estamos tratando de poder lograrlo. Y en relación al programa en sí, seguir fortaleciendo el trabajo mancomunado con los municipios, seguir estando a disposición, que es lo que nos pide el gobernador Sergio Cilioto, que podamos estar cerca de cada uno de los intendentes, en este caso con esta cuestión alimentaria, que es una prioridad para el gobierno de la provincia en poder hacer que cada niño o niña, cada pampeano y pampeana tenga un plato de comida y podamos estar cada vez más cerca de las necesidades de los que menos tienen. Perfecto, muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana largo y bueno, feliz Día del Padre, Javier, gracias, hasta la próxima. Dale, muchísimas gracias a ustedes.